les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Bueno, buenos días. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo te va? Fíjese que es su micrófono está variando. Varía el país, gente también. Vamos a ver si lo podemos arreglar. No podemos, hay cosas que no se pueden arreglar en consecuencia del micrófono. Si en el país muchas cosas no se arreglan, ¿qué se va a arreglar un pinche micrófono? No, sí, lo vamos a lograr, con paciencia. Sí, nomás, sí. Está como, hoy hablo en la mañana, a ver si esto importa. A ver, cambiamos yo creo el micrófono para que pueda ser más amigable con la audiencia. Todo esto, ¿eh? Mira, hoy habló Adrián Brad. No, fíjese que seguimos mal con el sonido. Bueno, pues, y sigue mal. No es una cuestión, pero no es de país. Así es. Pues sí, soy yo. Bueno, o sea, entregas, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Porque se me va. Que hoy todo es paterna en Radio Telemilenio. No estamos logrando el sonido, señor Saldaña. A ver, vamos. Voy a poner una canción que le parece Guantanamera en lo que cambiamos micrófono. Métele a Guantanamera. Muy bien. Soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Yo soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Tienes que hablar aquel para Goren. Bueno, okay. Pues parece que hemos superado las fallas tecnológicas. Adelante, señor Saldaña, muy buenos días. Bueno, estaba yo platicando cuando fui interrumpido brutalmente por las cuestiones de la técnica y porque nuestros ingenieros no vinieron ahí a nuestra planta transmisora, que sin escatimar esfuerzos, como dicen en la televisión comercial. Eso de comercial trae su jeribilla, ¿no? Porque también puedo decir la televisión mercantil, que también tiene su jeribilla. Como decían los hermanos Kenny, y tenía su pitito del tren de su indiferencia. Quiere decir que dice uno las cosas así como si nada. Pero les estaba yo platicando cuando fui brutalmente, ¿qué diría yo? Prohibido, clausurado. Censurado. Censurado, no hables de censura porque me hiere. Boicoteado. Cuando fui censurado, de todas maneras está bien. Que hoy en la mañana vi un pequeñísimo reflejo de lo que va a tener que confrontar uno de los futuros candidatos, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que obviamente ya tiene, él le llamó mafia, y está muy arrepentido. Y dice, ya no les voy a llamar mafia. Tú les llamarías mafia, pero Andrés Manuel, por ejemplo, él dijo al diablo con las instituciones. Y puta, la televisión le decía, qué bruto, qué bruto, qué falta de respeto, qué barbaridad. Pero ¿cómo se atreve a mandar al diablo a las instituciones? Pero por favor... Una institución corrupta, una institución donde sus individuos o quienes forman parte de esa institución tienen actos de carácter delictivo y se aprovechan de esa institución para robarla y salen a la televisión a decir que andan viendo y andan recomponiendo el tejido social, no es que hay que mandarla al diablo, hay que mandarla veracruzanamente a que vaya y otra vez a su reverenda y no sé qué madre. Una institución corrupta deja de serlo, porque una institución en el sentido real y completo de la palabra es una agrupación humana con poder que los ciudadanos han forjado y que le han dado poderes para servir a la comunidad. Si traiciona esa noble y digna finalidad, deja de ser una institución cochina o corrupta o eso, y se vuelve una caterva de hijos de toda. Por eso, pero la televisión le achacó, prepotente, vanidoso, dijo que había una institución corrupta, y bueno, no dijo corrupta, él mandó al diablo a las instituciones, evidentemente, pero le agrandaron, le hicieron una personalidad de prepotente, y no la tiene. Para ser prepotente, para ser vanidoso, echado para adelante e hijo, yo lo sé, algunos lo achacan, y ese cuate no tiene esas características. Es una personalidad útil a la medida de la del gremio locutoril. Hoy en la, se usa todo. Yo les digo a ustedes que en 1952, cuando yo entré a la televisión, 53 o 54, por ahí, me decían, si tú ves a alguien que está transmitiendo el Canal 8, que en esas épocas eran enemigos, llévate unas tijeras y córtales el audio. Así como nosotros ahorita no podemos entrar porque el audio vale madre, no se escucha y se viene abajo la transmisión, obvio. Ah, pues hoy, por ejemplo, ¿qué dijo Dolores Padierna? Sepa la mal, no se sabe. ¿Qué dijo el otro, Chucho o no Chucho? Tampoco se escuchó. Ya se empezó a escuchar cuando habló Cordero. Porque con un poquito que le suban el botón, ni madre, ya no se oye. Entonces, eso se va a confrontar Andrés Manuel de ahora en adelante, todos los días, todo el tiempo y con todos los locutores. Ahora, es muy difícil dejar a una personalidad que hable ante el micrófono porque le roba cámara al entrevistador o a la entrevistadora. Entonces la entrevistadora se vuelve otra... Si me cae mal, le voy a poner una trampa y le voy a incentivar su vanidad para que cometa tonterías, para que cometa tonterías. Si yo digo, ¿cómo es un día de un candidato? ¿A qué hora se levanta el candidato? ¿Y qué siente al verse en el espejo? Estoy jodiéndolo porque lo voy a hacer que se crezca, y ya crecido va a decir tonterías. Entonces, o si no, le voy a dar vueltas y en vez de preguntarle qué horas son, puedo decirle, habida cuenta que en el devenir de los instantes y desde el principio de la humanidad, el hombre ha utilizado un adminículo para medir el tiempo, ¿qué horas son? Hijo de tu madre, entonces ya acaparó. En vez de preguntarle qué horas son, le estoy preguntando y haciendo la historia de un aparato. Eso también se usa para que resulte aburrido, porque si algo no le conviene a un locutor y si algo no le conviene a la televisión, es que haya un candidato triunfador que puede ser Andrés Manuel. Entonces, en eso hay que estar muy, muy prevenido. Me da muchísima vanidad y como soy prepotente y me vale para purititita nada, debo decir que estoy muy contento hoy, no porque ya me hayan dado trabajo. A donde voy a pedir trabajo me dicen que no. Ponen sus ojos de tristeza porque les gusta lo que traigo, pero no conmigo. Se les nota. Así, ay, pero pues sí, qué bonito, chino, no. Qué lástima que no se le puede enfocar. La cabeza de un lado para otro, como diciendo, ¿cómo lo hacemos para hacerlo, pero sin este güey? Pero ya ayer alguien me dijo, bueno, ¿y usted vende esta idea? Se les tronó, le digo, oye, yo busco trabajo. Yo tengo la idea de varios programas, uno de ellos es este, pero la televisión mercantil no hay modo ni comprado. Yo sé cómo. Es decir, solamente hay un criterio que puede decir sí y adelante. Eso implica ciertas condiciones. Yo sabía que para hacer algo en Cuba, pues tiene que tener uno el criterio fundamental. Para hacerlo, a mí me tocó estar en Chile también en época después de Salvador Allende, y sabía yo que para hacer algo se necesitaba la voluntad fundamental. También estuve en Argentina cuando estaba Videla, y no me acuerdo quiénes otros, y sabía yo, dice, aquí tiene usted que andar con cuidado, y para hacer lo que usted quiere tiene que tener un permiso superior. Entonces, yo sé que aquí se necesita un permiso superior, pero en fin, ese no es el boleto. Lo que quiero decir con toda vanidad, que los principios del censurado programa aquí entre nos son los mismos que tiene Andrés Manuel López Obrador. Lo digo y tómelo, no quiero ser grosero, no tómelo como quieran, lo digo primero con orgullo, luego me satisface, luego él lo sabe, luego él lo ha dicho, y gracias. Y luego también digo amablemente que no mendiguen que sea yo de izquierda, o que sea perredista, o que sea petista, o la madre de quien sea. No. Les voy a contar algo, y como estamos de cuates, como no hay gente que me vea, y la televisión mercantil y la radio mercantil les vale gorro, entonces los puedo contar. ¿Me permites, mi querida Ana Lilia? Claro que sí, señor Saldaña, muy interesante. Te voy a contar. En 1952, yo era un muchacho estudiante un poco rejego, con cierta ideología, y no había más que un partido. Era el Partido Revolucionario Institucional. Jalapa era un bastión del priismo. Había pasado el alemanismo, que le había dado la sustancia fundamental a las tesis de 70 años ideológicos. De 70, bueno, a la postre fueron 70, en aquellos años, quítenle ustedes, 50, 70, eran 30 años de partido, o 40 años de partido, y el partido se había consolidado, porque había habido una amalgama que lo hizo fuerte. El partido era un partido, pero después de la época alemanista, honor a quien honor merece, el partido se reconstruyó. El partido se consolidó, se hizo fuerte. Ese cemento de la corrupción que hubo en la época alemanista le dio al partido una estabilidad total, de manera que nosotros estudiantes no podíamos ser, si teníamos alguna inclinación, más que priistas. A la de a Bebo, como dice mi nieto. A la de a Bebo, sí, a la de a Bebo, te lo tienes que tomar. Así es que no había dos sopas. Entonces a Bebo teníamos que ser priistas. Me acuerdo como si fuese hoy que me dice el rector de la universidad, señor Saldaña, señor joven, Jorge, me decía Jorge Cutiño, el rector de Grata Memoria, pero finalmente entró la muralla. Jorge, fíjate que me dicen los del PRI que eres orador. Sí, pues ya he concursado en un no sé qué concurso, ahí estaba, por ahí andaba Porfirio Muñoz Ledo, todo jovencito y flaco. Raúl Carrancá Rivas, de mi gran respeto, los Vázquez Colmenares, de gran prosapia política, dentro del priismo, todos. Y yo no. Pero de todas maneras, oye, tienes que concursar por Veracruz, ya está arreglado para que entres y tú ganes el concurso. Y yo, no, pero ¿cómo? Sí, bueno, porque tú la vas a hacer bien. Y donde que hice un discurso crítico para el PRI, porque a mí me parecía, por la onda, de que una institución debe tener un ángulo de crítica interior. Y entonces, me acuerdo que me dieron mi credencial del PRI, que por ahí conservo en unos papeles amarillos, y me acuerdo que hice un discurso en el cual mencionaba yo la falta democrática que manifestaba el PRI en muchos de sus métodos, no me acuerdo exactamente así críticas, pero en fin, le mencionaba yo tantito las críticas del PRI. fui a hacer el discurso y hubo un revuelo y un enojo de la fregada después del discurso. Obviamente no me la dieron para venir a representar a Veracruz. Y las tesis que tenía yo en 1952 son las mismas que tengo ahora de viejo. Por eso, en broma, yo le dije, no, yo no soy un seguidor de Andrés Manuel, en todo caso me está siguiendo él. No quiere decir esto nada, más que ahora me dio muchísimo gusto que Andrés Manuel tuviese las siguientes tesis. México y la frustración que tenemos muchos ciudadanos mexicanos es porque nuestro país sufre y adolece de problemas gravísimos generados por la existencia de un movimiento que primero podría resultar trivial y que se ha hecho esencial y un modus vivendi de la clase, de todas las clases sociales en México. Ese hecho que nos lesiona, que nos marca, que nos identifica ante el mundo, es la corrupción. La corrupción en todos los niveles, la corrupción en todas las instancias, la corrupción que va desde las etapas más altas de la espiritualidad, la iglesia, hasta el último presidente municipal de Banderillo de Jilotepec. Esa corrupción es la causante fundamental de la desgracia del país. Y ante esa corrupción hay una sola palabra que yo busqué en el programa aquí entre nos, hoy censurado, y esa palabra es honestidad. Y los programas están grabados, para que no me ande con cuentos. La honestidad es el fundamento, el antídoto, es la penicilina, es el antibiótico a la corrupción. Pero la honestidad es una palabra recién descubierta para los políticos, no hace un año. La palabra honestidad, así como todos van a decir, no, pues si la honestidad la conocemos, sí, pero no era motivo de preocupación política. Tanto es así que Felipe Calderón Hinojosa la ha pronunciado en muy pocas ocasiones y habla un adicto a Felipe Calderón Hinojosa, porque no hay vez que no hable, que no trate yo de verlo. Se me han pelado, todos los días ando buscando la página de la presidencia donde está el señor Gil y la señora Sota, y bueno, sé hasta de memoria, para saber dónde habló, qué habló, y sobre todo, en el caso de su servidor, cómo lo dijo, qué palabras utilizó, y saber la esencia, la motivación y el interior de alguien y la manera de cómo lo está diciendo. No es lo mismo si pone su mano así, que si pone su mano así, o si pone su mano así. Es diferente, es decir, si cruza las manos, si le tiembla la voz al final de las frases, es otro boleto. Entonces estamos hablando de que en México, esa es la tesis de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de considerar que México ha perdido sus valores, porque México se ha trivializado, trivial, busquen en el directorio, en el diccionario, hacerlo trivial es quitarle trascendencia a las cosas que merecen ser consideradas y darle exuberancia a todo aquello que es distractivo. Es decir, este es un gran estudio de televisión. México es un gran estudio de televisión, y apúntale. ¿Me estoy explicando? En esas circunstancias, Andrés Manuel tiene algo muy difícil para los otros candidatos. Como se dice una cosa, se dice otra cosa. Ninguno de los candidatos ha esgrimido la esencia verdadera de la solución de México, que es la adecuación y priorización de los valores. No es lo mismo que yo haga fútbol, que yo haga jugar fútbol a un grupo de muchachos como parte de su formación cultural, a que los haga para que no me den guerra en la colonia. Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son los valores del que va a ser un campo deportivo? yo voy a hacer un campo deportivo para no tener bandas, o voy a hacer un campo deportivo porque el deporte forma parte de la cultura de la juventud. Es una diferencia. Yo voy a hacer un programa de televisión porque pienso que los valores indiscutibles de una persona deben programarse por la televisión, y tengo dos posibilidades: voy a hacer un programa que exalte la vida, o uno que me va a dar mucho rating, obviamente, y que se va a llamar Mil Maneras de Morir. Mi valor, si hago Mil Maneras de Morir, es que le estoy rindiendo culto a la muerte. Hago la apología de la desgracia, del mormo, de la muerte, de la sangre y de la violencia. Entonces, yo escojo ese porque me va a dar rating. Mi valor es el rating. En cambio, digo, voy a hacer un programa que se llama Canto a la Vida, porque muchas veces no cuidamos convenientemente las bellezas que tenemos, porque la ecología, porque nuestro medio de comunicación, porque nuestra música está perforada, destruida y hecha una mugre en aras de la música del opresor, del que domina culturalmente, del que jode a los pueblos de América Latina, como dice la canción de Calle 13. Ah, bueno, mi valor es otro, es diferente al valor de poner. Y Andrés Manuel está no poniendo el dedo en la llaga, lo está, ¿cómo se llama?, introduciendo totalmente. Y Andrés Manuel no tiene ni uno uniquito canal de televisión, y cuando lo lleven ahí le van a poner un 4. En todo caso, como se escuchó, van a amarrar navajas para que él le miente la madre a otro, y al mentarle la madre a otro quede como violento. Tiene que estar muy advertido. Entonces, ahora parecería ser que no puede hacerse publicidad, que no puede hacerse propaganda. El burro, hablando de orejas, pasan su pinchurrienta existencia haciendo publicidad. Pero ahora sí aplican la ley de una manera determinante y le dicen, no, tú hasta febrero o marzo puedes hacer publicidad, porque ya no tienes otro partido. Les hace falta un candidato, les hace falta un palero, y ese palero es para llenar las normas de la Constitución. Dígame usted si no esto es una pinche corrupción interior. De decir, tengo que buscar a alguien para satisfacer una... Es como retrasar el reloj, o ayer que no podían hacer llegar a un acuerdo, ¡ah, para el reloj a las 12! Y así, como el reloj se paró, pues es estúpida, imbécilmente infantil, idiotamente infantil, en todo entra la corrupción, evidentemente. Estamos rompiendo la esencia de la voluntad de la ley. El espíritu de una ley es que se opere con justicia y como debe ser, cosa que en México no es posible porque tenemos otra cultura. Por eso digo que está acá, está difícil, está muy complicado para Cordero, para Peña Nieto, para doña José, para Krill, porque ellos tienen, y hay que examinarlo así, y me da muchísimo gusto y una pinche risa, porque no lo dicen así mis cuates de aún, que tienen programas de televisión y que no les cambian la cita y que no se las hacen de tos, pero pues ellos no se les ocurre decir, por ejemplo, la solidez de las tesis de un candidato. A ver, ¿quién va a tener la tesis de la caballerosidad de lo que debe ser de la renuncia ayer? Ebrard dio un ejemplo. Ya, no voy a andar en el desmadre de que me dijo que me diretes que no sé qué. No voy a dar con que voto por voto, cocoa por cocoa, casilla por casilla. No, señores, hay discusión, ahí está mi onda. Me quito el sombrero, que te vaya bien, y aquí estoy, y vengan esos cinco jazmines, como decían en mi tierra. ¿Quién sabe quién decía cuando chocaba porque se iban a echar una copa? Vengan esos cinco jazmines, hijo del tiempo. Y otra cosa, un acto de caballerosidad extraordinario que se plantea muy, muy evidentemente en el caso Michoacán. Otro boleto, no quiero distraerme. Hablaba yo de la dificultad que representa, porque ahorita en la mesa de discusiones de Caoba, que no sé dónde está esa pinche mesa, pero que debe estar en algún lugar, que hacemos, este cuate se nos puede colar. Se nos puede colar. ¿Qué tiene? Bueno, pues hay que examinar su pasado, hay que ver sus cuentas, qué carro tiene, coqueteó con alguien. Tú lo has visto borracho alguna vez, porque hay que encomendarle a ver el estudio, el equipo de televisión que lo siga para ver a dónde entra en las noches, a dónde va, cómo lo quemamos, con quién lo ponemos, de qué lo oye tú, Ife, hay que acusarlo, acaba de decir mafia, le dijo mafia a los de el Partido Verde, qué bruto, o a los del PRI. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde le dijo mafia? Pues en Coahuila. No, hombre, ¿qué va? Pues ¿cómo va a haber mafia? Mafia, pues en absoluto. Pues hay que ver de qué lo acusamos. A ver, métele todo lo... Mándalo con Ciro para que le ponga cuatro. Mándalo con otro que le ponga cuatro. Que tartamudee, enójalo. Dile que es ranchero, dile que aprenda a hablar. Nunca, nunca, sobre todo, que quede la determinación de decir su nombre completo, guatito. Se llama el peje, dándole a la J una implicación de que no es como diríamos, peje, con el que tenga su dejo de su acento peyorativo y discriminatorio que tiene la gente que no vale, la chusma, como dice Diego Fernández de Ceballos. Nunca, nunca vayan a pronunciar a Andrés Manuel López Obrador. Y siempre hablar con él, como que no se entienda. Entiéndalo bien. Tenemos que tener una acción conjunta para que no se... para vender nuestro producto, el producto que le interesa a los medios de comunicación. No va a venir un advenedizo con ideas extrañas que son de comunismo terrible, estalinista y cubano. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo en México que va a repartir, va a quitarle los bienes a todo el mundo? No. Y sobre todo, lo que significa el hecho de que está predicando amor. ¿A quién se le ocurre predicar amor? A ver, que haya un equipo que se dedique a atacarlo porque dijo amor. Que haya un equipo que lo investigue en su vida privada, a ver si no ya salió del closet o va a salir del closet o lo que sea. Que haya otro equipo que examine sus bienes. Eso tiene que ser. Y a ver, Roy Campos, y todos los de las encuestas, por favor, ni una sola encuesta que hable de algo positivo. ¿Me entendieron? Adelante, por favor, Analía, ¿cómo te va? Pues sí, aquí reflexionando en todo lo que dice usted. Y bueno, dijeron también hoy, dijo López Obrador en la entrevista con Carmen Aristegui, que lo van a entrevistar hoy en la noche en Televisa. Yo no sé, supongo que a lo mejor en tercer grado, que es lo que ha estado pidiendo López Obrador. ¿Usted cómo ve? Lo veo bien, porque evidentemente la televisión, debo confesar que tiene una inteligencia excepcional. Ahora, yo se lo dije así, en petit comité. No se puede ganar una presidencia ni municipal en México, mucho menos la de la República, si no se tiene a una televisora atrás potente. Ahorita, por ejemplo, te voy a decir algo que tampoco los hombres de la radio y la televisión dicen, del espectro, del panorama, de la cantidad de televisoras que hay. por lo menos en un 40% hay deficiencia de programación. ¿Cómo quisiera yo que me oyera alguien que tenga acceso a Los Pinos? De esa deficiencia de programación, en un 40%, te lo voy a poner de otras palabras, no tienen que poner. Están improvisando, están repitiendo y han hecho del mecanismo de trivialización anecdótica una manera de comunicarse al pueblo. Eso hace al pueblo, eso lo hace, además de inculto, lo atonta. No tienen nada que poner. En esos espacios es obvio que un nuevo lenguaje es muy peligroso. Mi vanidad me indica que no te dan chamba, porque a lo mejor los perjudicas. Oye, no les voy a mentar la madre, no voy a decir mal de... Hubo alguien que, ante un caso de un político, yo me hubiera molestado mucho si yo hubiese tenido un problema y él o la locutora me lo champa, me lo restriega, así que se llamaría, y se lo restriega y se lo champa, otra palabra que tengo que ver en sopa de letras, y se lo exhibe. Me parece que fueron 9 veces. Eso no es noticia, esas son ganas de joder. Así es. Pero es la estamos hablando de las secciones alternativas, de los menos de 10 comunicadores que hay que tienen un sentido crítico. Todos tienen un sentido crítico para lo que les conviene a sus respectivos patrocinadores, auspiciadores o patrones. Muchas veces, y conozco el caso, no es porque hables mal de alguien que te corren, sino porque hablas bien de quien no conviene. Y de todas maneras, Juan, te llamas mole. Por eso no creo en su libertad de expresión. Dicho es esto, con todo respeto y con los pelos en la mano, se lo digo a quien deba oírlo, al que hace las tesis políticas del país. No creo en su libertad de expresión, no mientras haya una hegemonía del manejo ideológico de los medios. Ideológico. Y se acabó. Entonces, ante ese es el principal problema al que tiene que confrontarse el conocimiento, y el que dejen salir a flote, si está en la profundidad del menos 10 de rating, es decir, Roy Campos y la encuesta dice que no existes. Hay otro que está arriba, que está respirando y que sí existe, y que además tiene una figura acorde con los parámetros de belleza y de estética y de manera de penetrar de un producto lanzado por la televisión. No es crítica, así es. Y la televisión lanza aquello que es un buen producto, pero para la televisión es un buen producto muchas cosas que son perjudiciales, y no me refiero a Peña Nieto, me estoy refiriendo a que muchas veces, por vender, vende lo que le da más dinero, mole, sin examinar profundamente la esencia y la bondad de aquello que vende. Entonces, si algo es un buen producto pero no me conviene, en el fondo muchos de la televisión estarán a cuates míos, pero obviamente productores de televisión que dicen evidentemente que yo pienso que la corrupción es letal, fatal para México, piensa como Andrés Manuel. A ver, dilo en tu programa, pues mira, hablemos del año entrante, ¿eh? Es la madre. Por eso no creo mucho en la libertad de expresión que pregona Felipe Calderón, para decirlo claro. Dicho esto, con toda la propiedad con la que siempre digo las cosas, entre comillas. Adelante, Analia. Bueno, pues si quiere, hacemos una pausa musical y continuamos. Dale. Vamos con... déjeme ver cuál tenemos aquí. La Guantanamera, ¿le parece bien? Órale, échala. soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Yo soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Hay muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Tierra, Guajira, sí, señor, hay algo nuestro guardado, Guajira, cómo no. En la entraña de la tierra, Guajira, sí, señor, hay algo nuestro guardado, Guajira, cómo no. Cada mexicano encierra dentro del pecho un soldado. Para el amigo, Guajira, sí, señor, que nunca voy a ofender. Guajira, cómo no. Mi mano para el amigo, Guajira, sí, señor, que nunca voy a ofender. Guajira, cómo no. Mas si osare un enemigo, sé lo que tengo que hacer. Sal florecido, Guajira, sí, señor, en los pozos de oro negro. Guajira, cómo no. Hay un rosal florecido, Guajira, sí, señor, en los pozos de oro negro. Guajira, cómo no. El petróleo yo lo cuido, lo grita México entero. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Lo que tenemos que hacer, Guajira, sí, señor, Dios lo escribió con el dedo. Guajira, cómo no. Lo que tenemos que hacer, Guajira, sí, señor, Dios lo escribió con el dedo. Guajira, cómo no. Lo bueno a mi parecer, que ya perdimos el miedo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, eso a mí me llega de corazón. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, mira mi sol. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Lilia. Sí. Bueno, esta canción de Guantanamera es una letra que le puse para... Hicimos un disco de la expropiación petrolera, y bueno, pero muy recientemente, y este, del aniversario. Sí. Y bueno, había que arreglarle algo de la letra para que quedara más adecuada. Espero que no la haya, se haya echado a perder. A veces sucede, pero ni modo. Adelante, Lilia, ¿de qué otra cosa tenemos que comentar? Bueno, pues un saludo a todos nuestros radioescuchas, a los televidentes. También bien. Comentarles que, bueno, ahorita se está usando una señal de televisión que es Livestream, que tiene un máximo de 50 televidentes, y pues ahorita ahorita la gente está en, ¿cómo se llama? En Radio AMLO TV hay más, ¿no? No, yo estoy viendo Radio AMLO TV y tenemos 51, ya ya está saturada la señal. Pero que... no, porque Manderilla habíamos llegado a tener 160, 180. Bueno, los que sea son muy buenos y agradezco mucho. No, lo que pasa, mucha gente quiere entrar. Lo que pasa es que cuando se usa otra fuente que se llama Ustream, esa tiene mucha más capacidad de escucha. Ah, qué la fregada. Bueno, pues mira, tú convéncete. Todo está hecho para que lo que no, lo que sea alternativo no funcione. Es una de las características, bueno, pues de eso me lo pasé hablando y de eso se... habrá leyes, habrá empleados, habrá que no tienes derecho, que no se puede, que ya se pasaron los 90 días, que la antena, que las arañas, de una u otra forma, dice reporte, ay, pero ya se borró esto, ¿por qué caramba se borra esta madre? A ver, vuélveme a mandar, ahorita me acaban de mandar el reporte de Radio AMLO TV, y hay más de 60. ¿Quién sabe en qué lo tienes tú? Pero hay un Radio TV, te digo, porque siempre hemos tenido más de 40 o 50. Sí, mire, acá pero, en Radio... La persona que me mandó el reporte, ahí está. Sí se saturó la señal, puedes escucharla en tu reproductor, en 75, no sé qué madre, pero no aparece en mi tweet deck esa mugre. Bueno, pero sí se saturó la señal, pues qué bueno. Pero ahí, ahora sí canto con todo el mundo. No, a ver, ayúdame, Nadia. No estamos solos. No, no estamos solos. No estamos solos. No, es que miren, les quiero mandar un saludo muy afectuoso y cordial a Argentina. En Argentina parece que había un programa paralelo, no lo sé, pero en las circunstancias ahí hay algo que nos hace paralelos, que es que este programa de Schiller, ahorita lo voy a, se llama Jorge Schiller, que parece que lo han seccionado también de la Radio Televisión Argentina, una televisora comercial, seguramente será Radio Clarín, o no me acuerdo, bueno, no sé, no estoy enterado. Y entonces, 51 viewers dice aquí, bueno, Radio Clarín, bien, me mandaron una carta diciendo, fíjate que entonces hemos sabido por lectores de Twitter y por la comunicación que hay entre gente de similar ideología, que el programa que se llamaba Aquí Entre Nos ha sido retirado del aire, y todavía no sé por qué, pero en fin, sospecho, obviamente. Pero ese no es el problema. El problema es que también en Argentina, otro programa que se llama Fuego a la Leña, también lo cortaron. ¿Me explico o no me explico? Así es, sí, es una, bueno, Rubén Luengas, Jorge Saldaña están, pero imparables, ¿no? Yo no sé si imparables, pero Rubén Luengas está en Estados Unidos. Blancas, que también tiene otro programa, pero no sé si sea alternativo quiere decir de una ideología no estrictamente gubernamental, sino más abierta. Blancas quedó de hablar de Estados Unidos, pero hay una buena noticia, parecería ser que la idea de mi programa, Gracias a la Vida, está siendo muy considerada en un país de América del Sur. Ya les platicaré si es que esto sucede, y me da mucho gusto que haya esa posibilidad. No, yo, si es donde sea, yo voy, lo hago por que lo hago. Leña al Fuego se llama el programa que han cortado. Vamos a hacer una asociación. Los abajo firmantes estamos preocupados por la versión de que peligra la continuidad de Leña al Fuego, el programa que el periodista Germán Schiller conduce por radio de la ciudad desde hace casi 13 años. Uy, manito, yo llevaba 20. Se trata de un espacio que, espero que te hayan pagado, que además de su reconocida profesionalidad y una audiencia numerosa, que se identifica por sus enfoques y estilo, se destaca por sus inquietudes sociales. Bueno, cuantito, entonces, ¿cómo quieres que te deje? No, si tienes una inquietud social, te jode. Y su prédica por la vigencia de los derechos humanos, para acabar de fregar. ¿Cómo eres necio tú, Schiller? ¿Sabes que de eso no se puede hablar ni aquí ni allá? Puedes hablar, pero ligeramente, no tan a fondo, ¿eh? Nos oponemos a cualquier medida que se adopte para interrumpir las emisiones normales de un programa tan valioso. Eso dicen en Argentina. Para que veas, no es por nada, pero los argentinos toman acción. Y entonces, dice que hoy estará con Lilia Aragón, para que no me sienta triste. Bueno, pues si me llama a las 4, estoy más puesto que un zapato. Bueno, dice aquí, entonces yo le digo a este cuate, pues ya podamos formar un puente, una unión latinoamericana de programas prohibidos o censurados. Hagamos una asociación latinoamericana de programas que han sido suspendidos. La asociación, ¿sabes cómo se puede llamar? ¿Me permites, Ana Lilia, con todo el respeto que me merece el auditorio, decir una grosería? Don Jorge, adelante. Estamos en casa. Espérate, no, la asociación nomás. Apunta y tú le sigues porque no la voy a decir. Mejor no la digo. Asociación Latinoamericana de Periodistas Ultrajados y Totalmente Acallados. ¿Cómo se va a llamar esta asociación? Ese es el chascarrillo, porque nuestro programa también tiene concursos. Repito, Asociación Latinoamericana, Periodistas Ultrajados y Totalmente Acallados. ¿Cómo se llama la asociación? ¿Es una pausa dramática o te esperaste a propósito o no sabes? Me da pena. ¿No lo quieres decir? Me da pena. ¡Te da pena! Mi asociación se es... Ah, bueno, ahí la apunta. Dígamela por Twitter. Asociación Latinoamericana. Periodistas Ultrajados, Totalmente Acallados. Ese es el nombre de la asociación que fundamos desde ya. Como diría él, leña al fuego, programa suspendido en Argentina y aquí entre nos en México. Qué bueno que todo lo podemos tomar a la ligera, así el chistecito, ¿no? Como que no, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí. Y mi asociación ya tiene nombre, ¿eh? Asociación Latinoamericana de Periodistas Ultrajados, totalmente acallados, ¿eh? Y ya está. Adelante, mi querida. ¿Qué otra cosa? ¡Ay, esto que no se me puede pasar, por favor! Antes de que sean las 11. Fíjate cómo... parece que ya van a quemar las boletas. Las boletas de votación las van a quemar. Ah, sí. Y alguien pregunta... Ah, sí, la revista Proceso las perdió... Morelia, ¡no! Las de Morelia las queremos contar. Las otras hay que apagarlas. Las otras hay que quemarlas. Pero las de Morelia hay que contarlas. Y las de Morelia las van a contar bajo el lema fuerte, recio y rígido que Cocoa levanta. Y con una voz fuerte y recia, llena de liderazgo, dice voto por voto, casilla por casilla, en Morelia. Joder. Fíjate qué vueltas da la vida, ¿eh? ¿Te das cuenta, mi querida Lilia Arellano, eh? Bueno, que sería un honor ser Lilia Arellano, ¿eh? Que me da mucho gusto escucharlo. No, me equivoqué. Lilia. Ana Lilia. Sí, no. Es una cosa, pues, muy impresionante realmente y, bueno, pues, esa asociación, esa alputa, ¿verdad?, que usted ha registrado en este momento, pues parece ser que tiene muchas gentes participando. Y mire, las personalidades de las que nos enteramos, pero hay mucha gente que, pues incluso usted lo vio cuando Carmen Aristegui, cuando otros locutores en su momento también han sido desplazados. No, mira, yo de mis colegas locutores, permíteme, pues no, ni espero ni aspiro nada. ¿Eh? Sí. Para mí que cada quien tiene su modus vivendi, modus operandi, no es reclamable ni imputable que no haya habido más que una amiga de hace tiempo como Lilia Arellano, que me dice, oye, lo siento, ¿qué puedo hacer? No podemos conseguir tiempo ni comprado. ven a mi programa. Pero los otros, a muchos de ellos, evidentemente los conocí de niños. Los conocí cuando hicieron sus pininos. Y se pueden pasar 5, 6, 7 horas chacoteando sobre la trivialidad y sobre lo más mamón que pueda suceder en el país, que no tiene ninguna trascendencia. Pero obviamente el periodista es el ser menos plausible de nuestra onda, ni yo por ellos ni tú por mí. ¿Cuál es la bronca? ¿Eh? Es una pinche selva. Adelante. Yo me acuerdo cuando me corrieron otra vez, el único que me dijo, oye, ¿qué hacemos? Te invito a mi programa, fue el difunto, ¿cómo se llamaba? Germán Dehesa. Ah, sí, Germán. No, bueno, además no pueden hacer, no podemos hacer nada. A mí me ha tocado correr gente también, arrear que viene narrando, arrear que viene narreando. Por eso hay otra cosa que tenemos que examinar. En la corrupción hay jerarquías. La corrupción sí es una predisposición de un corruptor y un corrompido, pero en México lo transformamos todo y siempre vamos a la vanguardia de los encuentros, inclusive filosóficos, del mundo. Es el lugar de las tres mitades. En el mundo normalmente un entero se puede dividir en varias mitades, pero la mitad siempre es el 50% de una cosa. En México es el 33.33, es el hacer tres mitades en la corrupción. Yo te corrompo, tú te dejas corromper, pero hay que darle al jefe que se hace pendejo, que es el jefe el que permite que yo sea corruptor y me da el oficio de corruptor, y tú te dejas hacer, y tú eres el violado mentalmente, eres el corrompido, pero tenemos que hacer copartícipe al jefe. Entonces la corrupción en México se tiene que estudiar. Tenemos que poner un Instituto Nacional de la Corrupción a fuerza. Mientras no haya un instituto nacional de la corrupción, que evidentemente tendrá que ver y ya a la puta ya se están inscribiendo, seguro también saturará el registro con tantos candidatos. Sí, también. Entonces quiero decir que no espero nada de los compañeros. Además, los compañeros no podemos hacer nada. Hay un pensamiento superior, que es lo que conviene económicamente, y se joroba todo. Adelante, Ana Lilia. Sí, no, y mire, por ejemplo, Ricardo Rocha, él paga el tiempo que usa para salir en Grupo Fórmula. No le pagan, él paga para usar el tiempo. Y le redujeron, su programa era de 5:30 de la mañana a 8. Pues ya nada más le rentan espacio hasta las 7 de la mañana. No vaya a ser que una señora desmañanada se levante y escuche otra opinión. Cuidado. En épocas de elecciones, cortan programas peligrosos. A mí ya me tocó, cuando iban a lanzar al difunto Mario Moya Palencia, me llamó alguien cuyo nombre no voy a decir para decirme, oye, deja de hacer anatomías. ¿Por qué? Pues fíjate que estás cansado. No estoy cansado ni madre. A ver, ¿me dices o me dices? Para eso somos amigos, le dijo el director. Hasta que después de rogarle mucho, me tuvo que decir que era porque se podía colar alguna opinión contraria al candidato priista, que era Mario Moya. Entonces, en épocas de esto suelen cortar y recortar. Evidentemente que ya dieron en la madre a la programación de la mañana. En provincia, por ejemplo, estamos ayunos de lo que pasa en México. Ahora, entre noticia y noticia, el hecho de pasar 17 o 27 comerciales, como conté una vez, para una persona pensante le quita. Una persona idiotizada por la televisión lo deja y ya no oye, solo asimila, su cerebro registra, registra y registra. Cuando le hablan del candidato, de la votación o de la ideología, le vale madre, solamente oye la palabra. Estamos haciendo un país de zombies, autómatas. Y si después le das euforia al asunto y viene Roy Campos, estás haciendo la futbolización de la política. Por eso no convienen programas de esta naturaleza. Yo, desde luego, ya me hubiera ya aburrido si no existiera la posibilidad de que una señora, un señor me dice, órale, entrale aquí a la madre esta del arroba, ¿qué? Saldana Jorge, al Twitter, o tú que tienes con esa hermosísima y noble necedad espiritual y ideológica que tiene Ana Lilia, me brinde la posibilidad de estar aquí. Yo ya hubiera dicho, bueno, pues si no, que ya busqué trabajo en 18 lugares. No, 18, pero como 12, sí. Todos ponen pretexto. Sé, porque soy vanidoso y lo creo, que todavía puedo hacer algo. La lógica natural indica que no será mucho tiempo, y lo siento. Y le pido a Dios, en el caso al Dios que en el que yo crea, que cuando ya no pueda, pues me voy. Y lo voy a sentir mucho porque patológicamente he vivido toda mi pinchurrienta vida en esto. Bueno, pero un día ya no podré. Perfecto, entonces si ustedes me dicen, mi gente me dirá, las personas que me toleran me van a decir, yo voy. Pero mientras pueda, puedo. Pero eso no les interesa. No nos interesa que no haya esa clase de programas. Pero a nosotros sí, pues por eso estamos haciendo sí, pero tú no tienes, todo lo posible. Pero tú no eres dueña de una cadena de televisoras. Tú no eres dueña de una cadena de radio. Tú no eres dueña de una cadena de periódicos. No, pues si te conviene, pues no tiene. ¿Qué te voy a decir? ¿Y que haya gente que le interese? Obvio que lo hay. ¿Cómo voy a llenar yo sin voz? Sin voz, sin voz. Solo por el cariño de ustedes. ¿Cómo voy a llenar 8 veces el teatro de la ciudad? Bueno, 7. Porque una no se llenó totalmente. Pero 7 veces sí. Puta, pero 7 para mí es muchísimo en 2 años. Ah, esa es la fregadera. Bueno, estamos platicando y ya se están a Radio AMLO Televisión, 50 viewers. A la puta, ya se están, seguro también se saturará el registro con que se registren los candidatos. Bueno, está bien, adelante. Bueno, nada más avisarle al auditorio que siempre en este tipo de transmisiones por internet, dependiendo de la señal que se esté usando, tiene una capacidad, pero por eso hemos hecho una red de difusoras. Por ejemplo, si entran ustedes a Radio La Nueva República, hay otras alternativas para escuchar en su reproductor. Y en este caso, pues, Radio AMLO TV, por alguna razón, usó Livestream. Ellos siempre usan Ustream, que tiene mucha más capacidad. Pero bueno, hay ocasiones en que esto no está disponible y es conveniente que el auditorio sepa que tanto Noti Poemas, El Santuario, Radio La Nueva República, Radio AMLO, el TweetCam, tenemos muchas alternativas, y si no es en una, es en otra, y pues vigilen el Twitter, y ahí les vamos diciendo en dónde, porque sí se puede saturar la señal. Oye, falta otra, al calor político, que es muy importante allí en Jalapa. También, al calor político en Jalapa. Político, que es un periódico, ese periódico es el más leído de la región de Jalapa. Todos los hombres que tienen que ver y conocer y saber algo de política lo consultan en el calor político. Gracias, mis queridos cuates del calor político, de que ahí también nos dan posibilidad de estar presentes en el público de Jalapa, a quienes envío un cordial saludo a todos. Gracias. Sí, y procuraremos pues dar a conocer estas alternativas para que nadie se quede sin escuchar, porque bueno, a veces depende de la disponibilidad, pero procuraremos ampliar el número de escuchas y de televidentes. Pierdan cuidado. Bueno, mucho gusto saludarte, mi querida Ana Lilia. Hasta luego, don Jorge, que pase muy buen día. Decirles, ¿no es que me acaban de cancelar una cita? Pues que chueco, me hacen venir de Veracruz para una cita y aquí me quedo como güey. Bueno, adelante, ¿eh? Bueno, hasta luego, muy buen día. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa.